de Abel Zayas. A continuación os voy a leer su poesía titulada Primicias. Luego la luz, tus pupilas, arte, y tu rostro que anhela un beso mío. Un instante de Dios, tierno vacío. Unos humildes versos para darte. Mis labios que enmudecen al dejarte. Mi corazón que canta va sombrío. Y otra vez el torrente de mi río quiere de tus caricias otra parte. Quiere de tus anhelos la primicia, vivir dentro de tu alma enamorada, ser cómplice de ti junto a la almohada que acomoda tus noches con delicia. Montañas insalvables de tu seno, voluptuosos tus labios, mi estocada. Primavera de amor en desbandada, ocasos de pasión, lirio sereno. Agradecimiento, como siempre, a nuestros poetas de turno de aquí, de nuestro programa. Tenemos que dar las gracias a Abel por esa gran poesía que hemos oído. Este fado excepcional en una voz excepcional, Carmiño. El título, Mi amor marinero. Que há nos teus olhos da cor do mar.